Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar el primero de una serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? El pasado 13 de abril, la Expo 2025 en la ciudad de Osaka, en la región de Kansai, abrió sus puertas. En esta exposición universal participan unos 158 países y territorios, además de 7 organizaciones internacionales. En sus 155 hectáreas de superficie alberga más de 110 pabellones, escenarios al aire libre, esculturas, zonas de descanso, restaurantes, tiendas y estructuras arquitectónicas varias realmente impresionantes. El objetivo principal de este evento es el intercambio cultural con exposiciones que celebran la diversidad, mostrando las tradiciones y el arte de los países participantes. Además, tienen un objetivo educativo sobre los avances en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, ofrecen una plataforma para que países, organizaciones e industrias presenten sus innovaciones, logros y soluciones creativas a problemas globales, fomentando el diálogo y la cooperación internacional, las alianzas entre naciones, empresas e individuos. Esta Expo 2025 tiene como tema central diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas, explorando soluciones para un futuro sostenible e inclusivo, presentando ideas y proyectos con exposiciones culturales y tecnologías de vanguardia. Esther visitó el lugar hace unos días antes de su apertura, cuando se realizó un pase de prensa. La expo se encuentra exactamente en Yumeshima, una isla creada artificialmente en la bahía de Osaka. Para llegar allí desde Tokio es necesario tomar el tren bala o Shinkansen y después el metro. Desde Shibuya se tarda unas 3 horas y media. Esther, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste allí? Pues lo primero que sentí es que el lugar es enorme. La primera impresión te deja sin palabras, llenándote de emoción y dándote una gran subida de adrenalina. Nada más entrar, puedes ver pabellones con una arquitectura alucinante y también el Gran Ring, que es una estructura circular cuya circunferencia es de unos 2 kilómetros y se puede caminar por ella a unos 12 metros de altura. Está construida en madera y diseñada por el gran arquitecto Fujimoto Sōō. ¡Qué emocionante! ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Pues me fui a buscar los pabellones relacionados con el tema principal de la expo. El primero que visité fue el pabellón de Panasonic, titulado El País de Nomo. Es curioso, porque este pabellón está diseñado para los niños, pero contiene un mensaje muy importante para todos. ¿Y qué es lo que muestra? Pues antes de entrar en unas pantallas, conoces a Nomo, un ser mágico que es capaz de revelar lo más profundo de nuestros corazones. Al entrar, viajamos virtualmente hasta la tierra de Nomo, disfrutando de proyecciones inmersivas muy bonitas que incluso nos hacen sentir el movimiento y la velocidad. Es muy divertido. Entonces pasamos por varias salas que nos descubren un mundo encantado que se controla con un cristal mágico que cada uno recibe en la entrada. Al interactuar con esculturas y elementos de ese mundo, conseguimos diferentes efectos de luz y sonido. Y finalmente llegamos a un espacio donde se muestran diferentes avances tecnológicos que nos permitirán solucionar varios problemas de sostenibilidad, asegurando que nuestro planeta pueda tener un futuro si ponemos en marcha soluciones como esas. ¡Qué bien! ¿Y qué tipo de soluciones serán? Pues cubrían diferentes campos. Por ejemplo, fabricación de utensilios con materiales biodegradables, iluminación con bioluminiscencia, obtención de energía con cristales fotovoltaicos o líquidos naturales que energizan las plantas para obtener más producción de vegetales. ¿Podrías darnos algún ejemplo de alguno de ellos? Pues los que más me llamaron la atención fueron, por ejemplo, los vidrios fotovoltaicos. Se ha desarrollado un material derivado de la perovskita, que es un mineral, con el que se han fabricado un tipo de vidrios que son capaces de absorber la luz y convertirla en energía. Ah, una especie de paneles solares. Sí, pero tienen la ventaja de ser transparentes, por lo que dejan pasar la luz y son mucho más fáciles y prácticos de usar. Además, esta tecnología resulta muy simple y barata. Se podía jugar con una linterna y una maqueta que estaba construida con ese material y al iluminar cada elemento se ponía en marcha, bien moviéndose o encendiéndose o creando sonido. Todo ello sin electricidad más que la que generaba la luz de la linterna. ¡Qué maravilla! También me llamaron la atención los materiales 100% biodegradables tan resistentes que se han conseguido hacer con basura. Por ejemplo, con jeans viejos, billetes en desuso, barriles de whisky, serrín, cáscaras de cacao. Se pueden usar para elaborar utensilios y para construir. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Sí, de verdad que salí de ese pabellón con una sensación muy positiva y mucha esperanza de que realmente podemos tener un futuro sostenible. Esther, parece que hay una zona llamada la Zona de la Vida Futura, que también presenta muchas soluciones a los desafíos y problemas medioambientales, ¿verdad? Cierto, es una zona interesantísima porque las soluciones que proponen los diferentes pabellones son proyectos e inventos que ya existen. Son una selección de proyectos propuestos por una gran cantidad de países y sobre todo por Japón. La mayoría podrían transformar nuestra vida cotidiana en los próximos años, ya que se podrían poner en marcha a corto y medio plazo a menor o mayor escala. Por supuesto, muchos de ellos siguen en fase de experimentación porque necesitan ser pulidos y también se necesitan ayudas en forma de inversiones y la aprobación de los gobiernos para poder empezar a utilizarse. ¿Qué tipo de desafíos y problemas resolverían esos proyectos? Pues, por ejemplo, temas como la alimentación del futuro, la atención sanitaria del futuro, la energía, la ecología. De verdad que esos proyectos eran tan positivos y parecen estar tan al alcance de nuestras manos que salíamos todos llenos de esperanza. En este caso voy a resaltar dos de esos proyectos. Uno consiste en un líquido que es capaz de absorber CO2 del aire a temperatura ambiente. Es tan simple como exponer el líquido al aire y este lo atrapará en su interior. Posteriormente, el CO2 se puede separar del líquido y aprovecharse para producir combustible. ¡Qué estupendo! Eso sería un gran avance para eliminar este gas, uno de los que provoca el efecto invernadero. Desde luego. Y el otro proyecto consiste en una tecnología de generación de hidrógeno verde sin electrólisis. A ver, vamos a explicar esto de la manera más simple que se pueda. Esta tecnología se centra en la obtención de hidrógeno que se puede almacenar y con el que después se puede generar electricidad. Es decir, sirve como fuente de energía limpia. Aunque hay otras maneras de obtener hidrógeno, esas maneras suelen tener inconvenientes como producir mucho CO2. Vaya, desde luego que resulta emocionante saber que hay tantas tecnologías que pueden ayudarnos sin comprometer al planeta. ¿Verdad? Y por último, quiero presentarles las maravillas que se exponen en el pabellón de Japón bajo el tema Entre una vida y otra, centrado en los ciclos y en la relación entre todos los seres vivos, incluyendo los humanos. El pabellón es un espacio totalmente ecológico. Desde los materiales de construcción que se han utilizado, que son tableros de madera contralaminada, diseñados para poder ser reutilizados una vez finalizada la expo, hasta la energía que se usa obtenida de biogás a partir de residuos alimentarios del recinto de la expo. Pero eso es estupendo, cuéntanos más. Pues el pabellón tiene tres áreas: la fábrica, la planta de transformación y la granja. En la zona de la fábrica tenemos a Doraemon como guía. Es un personaje de anime muy querido dentro y fuera de Japón, ¿verdad? Doraemon nos enseña cómo se producen algunos productos con materiales reciclados y también la fabricación sin desperdiciar recursos, creando productos que pueden usarse a largo plazo mediante reparaciones y ajustes. Me llamó mucho la atención el aprender que cuando un producto se elabora con materiales flexibles en lugar de duros es más fácil de reparar y de descomponer. Y también ponían un ejemplo muy bueno con los modernos sistemas antisísmicos japoneses. En lugar de ser duros y rígidos, al ser flexibles, absorben fácilmente el exceso de fuerza, ayudando a los edificios a permanecer estables. ¡Qué interesante! El área de la planta de transformación tiene como protagonistas a los microorganismos. De verdad que era todo fascinante, pero me quedo con un tipo de plástico biodegradable que, atención, desaparece devorado por microorganismos. Uy, parece salido de ciencia ficción. Sí, era alucinante ver los cuencos de plástico dentro de unos tanques de agua y cómo con el tiempo iban siendo devorados. No se pierdan las fotos del blog, son impresionantes. También aprendí que hay ciertos microorganismos derivados de la fermentación que pueden producir agua limpia, calor, electricidad y nutrientes. En ese proceso se emite CO2, que es dañino para la atmósfera, pero se colecta y se usa para crear una fuente de energía como el gas metano. Había una sala a oscuras con un efecto de iluminación precioso. Habían lunares de luz encendiéndose y apagándose, creando una coreografía impresionante. La energía para crear esa luz, ¿sabes, Achiri? Provenía de unos tanques de fermentación. Wow, Esther, estoy empezando a entender perfectamente lo que dices con sentir esperanza de un futuro sostenible. ¿Verdad que sí? Y ya para terminar, voy a comentar sobre la última zona, la granja. Fue la zona que más me impresionó de todas y realmente me hizo sentir lo sabia que es la naturaleza y la increíble capacidad que tenemos los humanos para poder preservar el planeta. ¿Saben ustedes, queridos amigos, con qué? No lo van a poder creer. Con las algas. Con algas, ¿y qué se puede lograr con ellas? Pues aunque no se les suele prestar mucha atención, se está descubriendo que son capaces de resolver diversos problemas como la excesiva dependencia del petróleo y la escasez de alimentos. Yo no lo sabía, pero resulta que de las algas se puede obtener aceite y proteínas de muy alta calidad. Además, pueden producir energía, combustibles, luz. Es increíble. Por ejemplo, en una parte de la exhibición se puede ver cómo las algas producen luz. Y como existen muchos tipos de algas, ¿quién mejor para enseñarnos sobre ellas que nuestra queridísima Hello Kitty? Sí, Hello Kitty aparece disfrazada de 32 tipos de algas diferentes y podemos aprender para qué es útil cada una de ellas. Se ve tan graciosa. Sí, pueden ver algunas fotos en el blog. De verdad que visitar esos pabellones de la expo fue una experiencia realmente enriquecedora y fascinante. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado mucho la primera parte de nuestros buzones dedicados a la Expo 2025 Osaka Kansai y que les hayamos podido transmitir la esperanza de un futuro sostenible. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kono Hoshi no Suzuki-o, o Que continúe este planeta Tierra, interpretado por Kobukuro. Es la canción oficial de la Expo. ¡Que la disfruten! は響き合う。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Mateo y nos escribe desde Salta, Argentina. Nos dice que lleva escuchándonos varios años, que trabaja en transporte y antes nos escuchaba por onda corta, pero nos perdió la pista. Dice que recientemente le enseñaron una página donde poder escuchar nuestros programas y ya está de vuelta con nosotros. ¡Ay, qué bien! También nos dice que desde chico le fascina Japón con el anime y deportes como el kendo y el aikido, pero también las cosas delicadas como la ceremonia del té y los kimonos. Dice que nos escribió por primera vez porque ya encontró, de casualidad, ¿cómo hacerlo? ¡Ay, gracias! Sí, además, fíjate lo que nos pide. Dice que si podríamos hacer programas sobre la exposición universal que está cursándose en Osaka. ¡Uy! Pues, Mateo, esperamos que hayas podido escuchar el programa de hoy porque seguro que te va a gustar muchísimo. Eso. Dice que vio unas imágenes con uno de los robots de Gundam y le fascinó. Y dice que para todos los que sueñan con ir a la expo y no pueden por la distancia, el tiempo, la plata, etcétera, pues que quiere que mostremos esas maravillas. Pues en eso estamos, Mateo, muchas gracias. Y ahora desde Yokohama, en Japón, nos escribe Ryuzo. Nos dice que aprende español y que escuchó el programa de los monos de Nagano que se bañan en el onsen. Y dice que mientras lo escuchaba él también sentía que se estaba bañando con ellos. ¡Ay, qué rico! Relajadito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Seguimos con otro email que nos envía René Sandoval desde San Pedro Sula, Honduras. Nos dice, excelente canal, le gusta el programa Somewhere Street. Este es un programa de NHK que nosotros vemos aquí en la televisión, en el que se viaja y se presenta en diferentes partes del mundo y también de dentro de Japón. Un programa muy bonito. Precioso. Muchísimas gracias, René. Y bueno, ¿y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Pues vamos a ver. ¿Qué era originalmente el edificio del Museo de Arte de Juguetes de Yotsuya? ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. En Japón es habitual usar calzado especial dentro de casas, escuelas, hoteles tradicionales y ciertos tipos de restaurantes. Esta costumbre busca mantener limpios los espacios interiores y al mismo tiempo ofrecer mayor comodidad y relajación. Por ejemplo, en las viviendas, lo más común es dejar los zapatos de la calle en la entrada o el recibidor y ponerse pantuflas para moverse por la mayoría de los ambientes. Pero no todas las áreas de la casa se recorren usando el mismo calzado. El cuarto del inodoro, por ejemplo, suele ensuciarse más que otras habitaciones, y es por eso que, para evitar que la suciedad se traslade al resto de la casa, en ese espacio en particular, se usan unas pantuflas exclusivas que no deben salir de ahí. Algo similar ocurre en balcones y terrazas, donde se utilizan sandalias u otro tipo de calzado hecho de materiales resistentes al agua y al sol. Como pueden ver, en Japón es común cambiarse de calzado varias veces al día, incluso estando dentro de las casas. ¿Qué les parece esta costumbre? ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.